Hay dos tipos de personas, los fans del metal y los gilipollas. You told me about. You want my seething. Is this the treason I bear the fame from? My fate of freedom, the only swan song. Thank you. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos. Bienvenidos a este último programa de la segunda temporada de REA. 2 años ya, más de 2 años. Hace poco celebramos un programa, podríamos decir, un poquito especial para celebrar estos 2 años. Y bueno, Quique Maiden está aquí con vosotros, esta vez en solitario para hacer un programa normal. La verdad es que no va a ser un programa muy especial en sí. Pero bueno, vamos a poner alegría después de esta parte del año, esta última parte del año que ha sido bastante triste, bastante jodida. Ahora entraremos un poquito en algún detalle, pero bueno, mirando un poco el cómputo de esta temporada entera, de esta temporada 2019-2020, la verdad es que estamos contentísimos. La verdad es que creo que hemos crecido mucho en todos los aspectos. Creo que el programa ha ido creciendo, no a pasos agigantados, pero sí poquito a poco hemos estado haciendo programas diferentes. Está ampliando pues este abanico de estilos que puede tener la música que tanto amamos, metiéndonos desde terrenos oscuros como la banda que hemos escuchado para abrir el programa, estos Monspell, con ese tema Darkness and Hope, que ahora hablaremos un poquito de por qué he puesto este tema para abrir el programa. Y bueno, sobre todo yo creo que hemos hecho monográficos interesantes, sobre todo lo de los Maiden, que han tenido un éxito bastante grande. Hemos estado haciendo especiales también guapísimos, como quizás el especial Rob Rock, el especial Bajistas, el especial US Metal. Creo que hemos hecho cosas muy interesantes, hablaremos un poquito también de eso. Y bueno, quería pues bueno, este programa simplemente poner sobre todo cosas nuevas, novedades de bandas pues que a lo mejor no tienen tantas posibilidades de salir en otros programas, bandas más conocidas. Vamos a hacer un pupurri de temas pues bastante novedosos, bastante interesantes, que nosotros creemos que son interesantes para que vosotros conozcáis. Y bueno, aquí este programa realmente estaba enfocado de otra manera, realmente tenía que haberlo hecho con Joaquín. Y bueno, las cuestiones de trabajo, imposibilidades de poder quedar, y eso al final he tenido que hacerlo yo solo para poder tener a punto este programa para ahora, para final de temporada. Y bueno, yendo antes de hablar del tema de Joaquín y todo eso, para contar un poco el por qué no está aquí Joaquín en el programa este, decir que bueno, hemos puesto el tema Darkness and Hope de Monspell, del mismo disco, del Darkness and Hope, editado en el año 2001, porque nos simboliza un poco lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en esta última parte de lo que ha sido esta primera parte del año, ¿no? Este medio año que ha habido del año 2020, pues bueno, nos ha ocurrido lo de la pandemia, que nos ha trastocado pues a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo en general, y creo que hemos visto la parte más oscura, esa darkness que nos refleja el tema, y a veces pues ese un poquito ese aspecto más blanco, ¿no? Más humilde, más esperanzadora, como es en el tema este Darkness and Hope, ¿no? Oscuridad y esperanza. Y quería un poquito reflejar con ese tema de abertura pues lo que ha sido esta primera parte del año. Luces y sombras, la verdad es que momentos duros para muchísima gente. Quería recordar pues a toda esta gente que lo ha pasado muy mal, toda esta gente que desgraciadamente nos ha dejado y está ahora pues a lo mejor, esperemos que en un sitio mejor, independientemente de lo que creamos nosotros, si seamos religiosos o seamos otra cosa. Esperemos que bueno, que haya vida o haya algo ahí detrás para que continúe esa supuesta evolución del ser humano. Y bueno, sobre todo un recuerdo a toda esa gente que lo ha pasado mal y que todavía está con nosotros y que quizás están sufriendo todavía secuelas de ese coronavirus tan terrible. Así que un recuerdo para todos ellos. Y bueno, y que hay que seguir, hay que echarle cojones y tirar hacia adelante. Bueno, como estaba comentando, hemos escuchado el tema Darkness and Hope de Monspell, editado en el año 2001. No voy a entrar mucho con Monspell, sabes demasiado que es una de esas bandas que a mí me vuelven absolutamente loco. Me parece que tiene una discografía maravillosa, quizás en algún punto bajo. Pronto empezaron a querer experimentar excesivamente después de editar dos discazos, como era el World Heart en el 95 y el Irreligious en el 96. A partir del Sin Pecado, en el 98, empiezan a hacer quizás una música excesivamente comercial, demasiado influenciada por lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el metal oscuro, sobre todo en el metal gótico. Bandas como, hemos dicho muchas veces, Paradise Lost, Theater of Tragedy, Amorphis, Tiamat, estaban virando hacia terrenos más electrónicos, y estos Monspell pues quizás siguieron los mismos derroteros. Y bueno, perdieron parte de su gracia, aunque el Sin Pecado es todavía un gran disco. El Butterfly Effect quizás ya para mí demasiado experimental, y con este Darkness and Hope en el 2001 quisieron empezar a volver a la senda del metal gótico, más clásico, más típico de lo que fue, por ejemplo, el Irreligious. Y que quizás un disco que se queda ahí en medio camino, no termina de convencerme a mí, por ejemplo, a pesar que tiene temazos como este Darkness and Hope. Y es con el siguiente disco, dos años después, el Antídote, donde empieza Monspell a hacer otra vez, a volver a ser esa banda que todos, bueno, que a todos nos impactó a mediados de los 90. Poco más que decir que el resto de la discografía ya más adelante quizás la hablemos, la tratemos en un programa que hacemos de vez en cuando, Alberto Monreal y servidor, y Kike Maiden, dedicados al metal gótico con varias bandas. Y así que lo dejamos ahí de momento en el aire, el tema de Monspell, maravilloso, de dar ese Darkness and Hope. Y ahora pasamos inmediatamente a otro tema. Nos vamos con, en este caso todavía no vamos a temas novedosos, nos vamos a la banda argentina Orcas para poner el tema Esperanza, del disco homónimo editado en el 2000, también llamado Orcas, más que nada por animar un poco a toda esa gente que lo ha pasado mal, dar sobre todo recuerdos a la gente que está trabajando por nosotros, todas esas personas que están en los servicios públicos, que llevan pues más o menos desde abril, marzo peleando y haciendo pues un esfuerzo sobrehumano, y que gracias a ellos pues mucha gente todavía hoy en día sigue viva o se está recuperando. Y gracias a toda esa gente, empezando por los médicos, continuando por personal sanitario que está allí haciendo tareas de mantenimiento, servicios de limpieza, nos vamos a servicios públicos, quizás a lo que iría ya al tema de la policía, guardia civil, independientemente de lo que piense cada uno, yo creo que mucha gente de esa ha hecho muchísimo por nosotros. Y quería, pues bueno, agradecérselo de alguna manera, así que me parecía correcto dedicar este tema Esperanza, un tema potentísimo de esta banda, como está diciendo Argentina. Estos Orcas, fundados por Osvaldo Civile en el año 88, después de abandonar la mítica banda V8, una de las bandas precursoras del heavy metal en Argentina, y que desgraciadamente murió en el año 99, y aún así la banda decidió continuar y editó en el 2002, exactamente, antes había dicho el 2000, en el 2002 este disco homónimo, para sacar este tema llamado Esperanza. Primer disco que editó la banda Orca sin Civile, por supuesto, después de haber fallecido, y es una de esas bandas que continúan, me parece que hoy en día, sin ningún miembro original. Eso es para otro rea, me lo tengo que apuntar, para otro rea, para hacer esos reas que nos gustan especiales tan curiosos. Y sería interesante, ¿no? Hablar de bandas que no tienen ningún miembro original. Así que, bueno, se lo puedo apuntar la competencia si quiere, los programas, los podcasts que de vez en cuando nos escuchen. Ahí tenéis otra buena idea para hacer un programa. Si sois más rápidos que nosotros, que vosotros sabéis que REA tiene su proceso, ¿no? Su evolución, y suele ser bastante lento a la hora de desarrollar todas las cosas, pero bueno, es lo que ocurre cuando son programas densos, son programas complejos que tienen una edición encima muy, muy pulida y muy currada, y esto da mucho trabajo. Y eso sí que os lo tengo que decir, que este año, esta temporada, esta segunda temporada, creo que hemos hecho programas larguísimos, programas muy, muy currados, con una edición creo que bastante buena, y bueno, eso también tiene su esfuerzo. Así que bueno, para todas esas personas, si hay escuchantes que trabajan en todo ese sistema que ha hecho que continuemos yendo hacia adelante, este tema va para vosotros. Esperanza de Orcas. Como os he contado posteriormente, después de escuchar a este temazo de los Orcas, este tema tan potente, esta esperanza, decir que bueno, Orcas es una banda con 10 trabajos en el mercado, en estudio y un par de directos, o sea que es una banda con mucha vida tras la muerte de Osvaldo Civile, o sea que han continuado funcionando y continúan peleando hoy en día, una de esas bandas precursoras del thrash metal en Argentina. Y bueno, como estaba diciendo, solo os quería puntualizar esto. Bueno, este programa estaba proyectado de otra manera, con Joaquín en mi compañía. Vosotros sabéis que a mí este tipo de programas me suele gustar hacerlos con una persona al lado, sobre todo Joaquín. Joaquín ha estado siempre en finales de temporada y en principios de temporada. Siempre hemos hecho ese tipo de programas. Programas que para mí siempre han quedado brutales, siempre han quedado muy bien. Me parece que son programas relativamente originales y distintos. Y quisimos hacer una cosa quizás demasiado ambiciosa. Y el programa está grabado, pero cuando lo terminamos quisimos mezclar demasiadas cosas y al final se quedó algo demasiado, no sé, sin un formato definido. Quedó quizás demasiado deslavazado. Y nos dimos cuenta enseguida que lo terminamos, que no nos terminaba de convencer. Luego, a partir de ahí, pues bueno, habíamos quedado para grabar, pero después del coronavirus, pues muchas empresas están volviendo a funcionar a pleno rendimiento o con poca gente. Y esa gente tiene que hacer sobreesfuerzos, porque hay que cubrir, pues bueno, quizás esas plazas que antiguamente habían compañeros que lo hacían, y ahora, pues bueno, como está ocurriendo en muchas empresas, se está haciendo una reestructuración o se está intentando tirar hacia adelante con menos gente, y eso necesita un esfuerzo de los trabajadores. Y en este caso, eso ha hecho que Joaquín, pues le sea prácticamente imposible quedar con servidor, y a mí me está pasando prácticamente lo mismo. Entonces, nos ha costado mucho poder juntarse y desgraciadamente pues me tenéis que aguantar a mí en solitario. Decir que bueno, Joaquín ha estado a mi lado durante estos meses, a partir de la pandemia, y se ha portado muy bien. Ha hecho más de 5 o 6 podcasts conmigo. Hay un par, no sé si habrá salido uno más con él, pero seguro que tenemos ya uno grabado para el futuro y para este veranito, quizás si la suerte nos lo deja a Joaquín, quizás algo más podremos hacer, esperemos que sí, y si no, pues bueno, lo haremos de otra manera. Así que recordad que quien quiera este verano tener un programa especial de REA, tenéis que escribir a especialrea@gmail.com y decirnos por qué queréis el programa, ese programa especial que solo irá por medio del correo electrónico, no se subirá a iVoox, no se subirá a ninguna plataforma, quedará guardadito en nuestro disco duro, y solo aquella gente que nos escriba al email que os he dicho, ese especialrea@gmail.com, y dando la razón por la cual ellos creen que son merecedores de tener ese podcast especial de agosto, de verano, para ellos, pues se les enviará. Así que ya sabéis, quien quiera ese programa especial, a escribir a este correo electrónico y tendréis un programita especial. Quitando eso, yo lo que quería era, pues bueno, agradecerle a Joaquín el esfuerzo, el haber estado junto a mí durante todos estos meses, junto a una cantidad de compañeros que también han estado ahí dando el callo por REA, por Rock Entre Amigos, y poder hacer programas, yo creo que muy especiales, que hemos sacado durante esta última parte de la temporada, y que hay cosas para la temporada que viene ya preparada, que no os voy a decir nada, pero que son súper interesantes. Ahí tenemos algunos monográficos y algunos especiales que creo que os van a sorprender. Bueno, las gracias a toda la gente que ha estado junto a Quique Maiden, junto a mí, realizando estos Rock Entre Amigos. Y para mí, bueno, es para mí quería darles las gracias a Joaquín, sobre todo, que ha estado ahí conmigo haciendo tantos programas, y la mayoría de gente que ha estado también ayudándome y haciendo especiales y programas de Rogo entre Amigos, y que hemos creado nuestro puto mundo, como decían Seth Knows, la banda de Joaquín. Así que voy a poner un tema de los Seth Knows, como estoy diciendo, ese Crea tu puto mundo, de ese primer trabajo que editaron los cántabros Seth Knows, de ese primer trabajo, también llamado Crea tu puto mundo. Metal alternativo, de ese que nos suele traer Joaquín. Desgraciadamente, el trabajo que editaron un poquito antes de que saliese el coronavirus les ha cortado un poquito las alas, que estaban empezando a hacer directos por su zona, ¿no? Y algo más, que estaban acercándose a Madrid también, tenían que ir a Madrid a tocar, estaban yendo a León, estaban haciendo algunas cosillas, y eso del coronavirus tanto a ellos como a mucha gente les ha cortado un poco el rollo. Pues bueno, ese retalestero que editaron se les ha quedado un poquito ahí colgado, pero más adelante lo retomaremos. No voy a poner un tema de ese disco porque quiero que lo escuchéis más adelante, aunque lo hemos puesto, me parece, que una vez. Y así que a ver si pronto hacemos una entrevista con Joaquín y su banda, con Seth Knows, con Santiago, su hermano, y sus otros dos compañeros de banda. Y bueno, como estoy diciendo, nos vamos a ese primer trabajo que editaron, me parece que fue en el año 2013. Uno de los temas más destacados era ese homónimo llamado como el disco, ese Crea tu puto mundo, y es lo que hemos hecho durante esta temporada en Rogo entre Amigos, crear nuestro puto mundo. Así que vamos con ese tema. Joaquín, muchísimas gracias, compañeros, amigos de Rogo entre Amigos, que habéis estado junto a mí, muchísimas gracias. Y vamos con este gran tema de los de Joaquín y compañía. Crecimos con la televisión, que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Friend. generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Tras escuchar el tema de Seth Knows, volvemos al pasado, todavía no estamos con novedades, y nos vamos a escuchar un tema de la banda madrileña Wild, que editaron en el año 2018 un álbum llamado Sin Piedad. ¿Por qué? Porque voy a poner un tema del disco de los Wild, llamado en este caso Venganza, pues bueno, porque el título del disco llamado Sin Piedad le va anillo al dedo a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los políticos y con nosotros. Y estoy hablando en plan mundial, prácticamente. No han tenido piedad. Poquitos políticos han mirado por nosotros, por la sociedad, han ido a su puta bola, la mayoría. Y eso, pues bueno, ha sido la parte oscura de esto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, que es donde hacemos este programa, independientemente de muchas veces las buenas intenciones que han tenido, por ejemplo, el gobierno haciendo una serie de cosas, lo que sería la oposición haciendo también sus cosas, a lo mejor quieren hacer, pues bueno, ellos creen que están haciendo lo correcto y tal, pero cuando te das cuenta de que están errando, de que están haciendo cosas mal unos y otros, y que la sociedad necesita el esfuerzo de todos esos políticos para echar hacia adelante, te das cuenta de que no tienen piedad por nosotros. No se circunscriben a una mejora de la sociedad, sino que van a su puta bola. Son como equipos de fútbol donde da igual lo que hacen. Simplemente necesitan ganar como sea, aunque sea en penalti injusto en el último minuto o sobrando o pasando del tiempo. Les suda la polla y la sociedad somos una mierda para ellos. Y nos hemos dado cuenta de que estos políticos que tenemos, y estoy hablando en plan mundial, es la menos preparada de la historia. Y es increíble porque aquí en España, pues bueno, estamos viendo cosas incoherentes. Quizás hay cosas que se están intentando hacer bien, pero luego los mismos que anteriormente han hecho algo bien, luego se ponen a errar sin parar. Y ese reflejo lo vemos también en otros países, ¿no? Yo, cuando me pongo a mirar un poco pues, lo que está ocurriendo en otros países, te das cuenta la cantidad de muertos que hay en todo el mundo, la cantidad de enfermos que hay en todo el mundo, y ves cómo actúan políticos como Bolsonaro en Brasil, políticos como Trump, independientemente de que Trump lo pueda hacer mejor o peor, o que tenga una serie de medidas que puedan ser mejor o peor, o Boris Johnson. Es el comportamiento que tienen, esa prepotencia que se creen que tienen sobre el resto de la sociedad, como si nos trataran como gilipollas. Y eso es absolutamente deleznable. Eso, a mí, el que un político se equivoque porque ellos creen que están haciendo lo correcto y luego se den cuenta de que quizás no ha sido lo más adecuado, pues no suele pasar a todos. Pero esa prepotencia que ha tenido, por ejemplo, en Italia Salvini, mientras el resto de sus compañeros de política pues están haciendo lo posible por tirar el país hacia adelante, y lo ves a él con una prepotencia por encima del resto, es algo que yo no soporto, ¿no? Y con Bolsonaro en Brasil me ha pasado lo mismo. Boris Johnson se tuvo que tragar sus palabras en Inglaterra después de decir que a continuar con su vida, y casi se muere el desgraciado por no hacer caso a lo que estaba ocurriendo. Trump con esa prepotencia en Estados Unidos, incluso decir que por el bien de la economía americana que la gente tenía que salir a comprar, y si la gente mayor moría comprando, pues que muriese comprando, que era todo por la patria. Hasta esos niveles. Es que es incomprensible todo lo que está sucediendo en el mundo político. Y claro, es lo que en parte quería reflejar con este disco de los Wild, ese título Sin Piedad que tienen con nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros clamamos venganza, y quizás nuestra venganza solo puede ser de una manera. Aquí no hay que ser violentos. La venganza no viene por la parte violenta, viene porque en elecciones, a la hora de quejarse, tenemos que actuar, no podemos quedarnos en casa y ser simples parásitos esperando a ver que ocurra algo. Tenemos que ser nosotros. Y así que este tema llamado Venganza del grupo Wild, que editaron en el 2018, me parece un ejemplo perfecto. Hay que decir que tras varios trabajos editados por esta banda, en el año 2018 editaron el que hasta ahora es su último disco, y es donde José García entra a cantar con la banda Wild. José García, cantante de la espectacular banda que esperemos tener en Rea pronto, llamados Mercurio. Para mí, una de las mejores bandas que ha surgido en España en los últimos 20 años. Y estos Wild, con la incorporación de José García, suben. Pero es que es meteórica la diferencia que hay entre los discos anteriores y este Sin Piedad de editado en el año 2018. Este disco que está junto a José García, que es el que canta en este disco, pues están José Pastor y Javier Núñez a las guitarras, Juanma Castaño al bajo y Nico Fernández a la batería. Y se hacen un trabajazo, se sacan un discazo de la manga, empezando por la portada, que es espectacular, con ese felino que suelen tener de mascota, entre comillas, podríamos decir, estos Wild. Y es que el disco es pura esencia heavy metalera, me pone la piel de gallina a mí el disco este de los Wild. Y como ejemplo quería poner este Venganza de los Wild. Al lorito, el pedazo de tema, el pedazo de cantante que es este José García. Ojalá pronto tengamos discos nuevos de los Wild, ojalá pronto tengamos discos nuevos de Mercurio, porque es que estoy salivando solo de pensar lo que pueden ser los nuevos trabajos de bandas como estas. Así que vamos a escuchar este Venganza. Recordad, venganza, hay que utilizar la venganza, pero de forma pacífica. ¿Cómo? Pues ya sabéis cómo. Los políticos no tienen que pensar que somos simples gentes que estamos ahí esperando que ellos hagan algo y nosotros obedecer como ovejas. Así que nada de eso. Venganza. Espejo de mí. Una de las cosas más bonitas que ha estado ocurriendo durante esta última parte de la temporada de Rea es que de la misma manera que Rea ha estado haciendo programas, uniéndose más con los colaboradores, intentando hacer cosas más especiales, pues, pues a la vez compañeros de lo que sería de podcast, ¿no? Que están haciendo pues también otros programas como Corsarios del Metal, como LM3 Rock, como Imperio del Metal, como Descalabrados, pues bueno, todos estos programas, Forjando el Acero, todos estos, pues bueno, muchos han tenido problemas porque al estar haciéndolo en emisoras de radio, pues bueno, han tenido que parar ese proceso, esa fabricación de programas, y unos han optado por la opción de hacer podcast como nosotros, en este caso por ejemplo Corsarios del Metal o Forjando el Acero de Nacho, y sin embargo otros como Imperio del Metal han tenido que dejar de hacer programas hasta que han podido volver al estudio. Bueno, eso ha hecho en parte que mucha gente haya doblado esfuerzos, hayan hecho otro tipo de programas, y yo creo que ha habido una unión, ha habido una colaboración, ha habido una serie de cosas que han empujado a que todo este mundo del podcast haya tenido un crecimiento en el aspecto de hacer programas, ¿no? Pero no se ha visto respaldado en escuchas. Aquí vemos que el podcast tiene cosas muy buenas, y es que es muy cómodo. La gente cuando trabaja, pues, por ejemplo, se lo puede poner para escuchar, porque puedes descargártelo y ponértelo pues en un MP3, en el mismo móvil, en el mismo sistema, bueno, por distintas maneras, ¿no? Como un ordenador o lo que sea. Entonces, todo eso hace que cuando estás trabajando, cuando estás haciendo una serie de cosas, te pueda acompañar. No es como la antigua radio, que era un poquito más complicada, y si no lo escuchabas en un momento, pues bueno, ese programa era muy difícil volver a escuchar. Pero sí que es verdad que quizás el que la gente haya estado parada y no haya podido trabajar o salir de viaje, hacer esos recorridos con el coche hasta el sitio del trabajo o con el autobús, también ha hecho que las escuchas hayan bajado, y yo creo que muchos programas han visto mermado un poquito ese nivel de escuchas, algo que yo creo que más adelante irá mejorando y mucha gente irá recuperando programas anteriores. Pero lo bonito ha sido eso, ¿no? Yo creo que muchos programas han redoblado esfuerzos, han intentado estar ahí, y de alguna manera para toda esa gente que quizás, pues bueno, estaba pasando también por malos momentos, y éramos pues una manera de estar ahí apoyando a toda la gente que lo estaba pasando mal. De la misma manera que todos estos programas, podcast, programas de radio, han tenido problemas, pues han habido muchos grupos que han visto cortado la edición de sus trabajos, y la única manera de poder ofrecerlo ha sido por vía streaming, vía redes sociales. Y bueno, vamos a hablar de una banda que ha tenido que optar por esa opción. Nos vamos a los vascos Death in Hell. Esta banda vasca ha editado hace poco un mini LP de puro black metal. La verdad es que este trío vasco, formado por Nevirus a las voces y guitarra, Eneko a las baterías y Aritz en las voces y bajo, se han sacado un disco, la verdad que muy interesante. A la gente que le gusta el black metal, pues bastante clásico le va a gustar, bastante rítmico. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo, incluso la producción está muy correcta, es lo suficientemente potente como para que se aprecie la fuerza de esta banda vasca. Y si lo unimos a que tiene pues la típica temática, ¿no? La típica temática de lo que suele ser el black metal, esa temática social, antirreligiosa, antibelicista y ecologista, pues bueno, entramos en unos parámetros clásicos dentro del black metal que todavía le da más enjundia a la lírica de estos vascos. Así que bueno, un disco muy muy recomendable, estos Death in Effigy, llamado como la banda Death in Effigy, es un mini LP que editaron en abril, y bueno, que se vio un poquito jodido el tema del formato físico, pero que lo tenéis en las redes sociales, en su Bandcamp, para poderlo conseguir. Y vamos a escuchar este tema llamado Growing Darkness, que a mí es uno de los temas que más me gustan de este mini álbum. para que lo saboreéis. Así que vamos a escuchar a estos vitorianos del País Vasco, Death in Effigy. We'll be right back. Continuando con bandas que bueno, que han editado un trabajo durante esta parte del año, durante estos meses de pandemia hasta ahora, y que a mí más me han sorprendido. Uno es los escoceses Al Storm, una banda que empezaron interesándome bastante cuando salieron por el año 2005-2006, pero aunque editaron su primer disco en el año 2008, ese Camp Time Morgan's Revenge, que empezaron gustándome bastante, muy rítmicos, bastante sucios, un heavy metal bastante duro, con la voz de Christopher Bowes, que era bastante, bastante atípica, muy casallera, lo que diríamos de típica de bebedor. Y bueno, a mí esos dos primeros discos, sobre todo el Captain Morgan's Revenge y el Black Sails at Midnight en el año 2008 y 2009 respectivamente, me gustaron bastante. Quizás empiezan a cambiar un poco a partir del 2011 con el Back Through Time. Y bueno, poquito a poco me fueron gustando un poco menos, se convirtieron para mí en un grupo paródico, demasiado cachondeo. A mucha gente le gustaron, la verdad es que han crecido mucho de éxito, pero a mí musicalmente me dejaron de interesar bastante. Sin embargo, en este último disco, en el Curse of the Crystal Coconut, que acaban de editar, me han vuelto a gustar muchísimo, me han gustado muchísimo, y creo que vuelven un poco a sus inicios, aunque continúan teniendo cierto aire cachondo. Pero creo que han sacado un disco que vale muchísimo la pena. A mí me ha sorprendido, me ha entrado desde el principio, y la verdad es que me han hecho... Es un disco que estoy escuchando bastante habitualmente y voy a recomendarlo para que lo escuchéis entero, porque el disco, quitando un tema o dos, el resto me parecen muy, muy, muy contundentes. Así que vamos a escuchar uno de los temas quizás más folkies del disco, el Chump Chump. Decir, como estaba comentando, que el disco tiene un aire muy pirata. Hemos vuelto a esos viejos Al Storm. Quizás algún tema como Funny Bows o como Tortuga están más en esos discos un poquito más cachonditos, ¿no? Con momentos quizás un poco más no electrónicos, pero acercándose a eso. Y bueno, yo lo que busco con Al Storm es esa parte pirata, que por ejemplo nos enseñan este Chow Chow o el Treasure Chest Party Quest. Tienen temas brutales, por ejemplo el Pirate Scorn. Tienen temones, así que os recomiendo encarecidamente la escucha de este último disco de los Al Storm, que a mí me ha alegrado la vida. Así que vamos con este Chomp Chomp. Failing giant's crossbow ain't got a snowball's chance in hell. Save you from the crocodile! Yeah! Chop, chop! Chop, chop! Los alquimistas. To save face fair. To Y como habéis podido escuchar por el intro y por este tema, este Beggar Burning de los Midnight Oil, estamos en la sección de los alquimistas. Como sabéis, pues bueno, es esta sección que hacemos nosotros de vez en cuando, donde ponemos un tema que en parte no tiene nada que ver con el heavy metal más duro, más clásico, aunque sí, a lo mejor en el rock, y lo pasamos por el tapiz de una banda que lo transforma, si puede ser, por completo. Bueno, esto es Midnight Oil, este Beggar Burning, que es un clasicazo del rock, clasicazo del hard rock, de estos australianos, una banda que es curioso porque llevan 40 años de vida. Realmente llevan muchísimo más porque se formaron a principios de los 70, pero no empezaron a editar discos hasta finales de los 70, y se convirtieron en un grupo de éxito en el año 87 con el disco Diesel and Dust, uno de los considerados mejores discos de la historia del rock, donde incluían su single Beggar Burning, un tema que se ha quedado como el emblema de la banda. Y quizás este tema es de Beggar Burning, un tema que llegó al número uno en su país, en Nueva Zelanda, en su continente, en Australia, llegó, me parece, que el número dos en algún país más. Y claro, en parte el éxito de este Beggar Burning tapó la carrera completa de los Midnight Oil, y yo creo que mucha gente no sabe prácticamente nada de toda la carrera de este grupo. Este grupo tiene más de 15 discos en su historia. El último que editaron fue en el año 2006, llamado Flatshot. Y en el año 2012 editaron el que es hasta el momento el último trabajo, pero realmente era un recopilatorio, una banda que llegó a disolverse en el año 2012. Esta banda actualmente continúan haciendo alguna gira, algún concierto, sobre todo en festivales Remember. Y bueno, decir que en sus inicios eran una banda de rock progresivo y se fueron transformando en un grupo de hard rock a principios de los 80, hasta ir haciéndose un poquito más accesibles con el paso del tiempo. Así que bueno, hemos escuchado la versión, bueno, la original, este Beggar Burning de estos australianos. Antes había comentado Nueva Zelanda, pero no, realmente ellos son de Australia. Y nos vamos con la banda que hace esta alquimia posible. Vamos con Devilmen. Devilmen es conocida por ser el actual proyecto paralelo de Danny Field, como no, creador y componente de los Cradle of Filth. Pero es curioso porque este grupo lo contamos en el programa de proyectos paralelos, que no sé si habrá visto la luz antes de que este programa salga, no lo sé, un programa que tengo con Joaquín, donde hablamos de esta banda, de estos Devilmen, una banda que se forma en Inglaterra en el año 2011 gracias al empuje de Daniel Finch, un componente que, bueno, tras intentar crear una banda y no encontrar un cantante, se lo propuso a Danny Field de los Cradle of Filth, que le ayudase, pues bueno, en esos primeros temas que tenían para una demo. Y finalmente Danny Field le encantó el proyecto y decidió incorporarse a las filas de esta banda. En el 2014 editaron el The Great Shaker Show, donde está incluida pues esta versión que hacen de los Midnight Oil, este Beggar Burning. Y más adelante, en el año 2016, editaron Mephisto Walls, para mí el mejor disco de los dos que han de momento editado. Pero bueno, ese primer disco que editaron en el 2014, este The Great Shaker Show, sigue siendo un magnífico disco. Y de ahí vamos a extraer esta alquimia posible, un tema que ellos, yo creo, que le dan una vuelta muy interesante, le meten ese elemento más gótico, más oscuro, sin llegar a los parámetros de los Cradle of Filth, un poquito más vanguardista, más moderno, y con la típica voz de Danny Field, algunos coros ayudando a la banda. Y bueno, decir que actualmente pues el miembro fundador de la banda, ese Daniel Finch, no está actualmente en la banda, y es Danny Field el que lleva de momento los hilos de esta banda. Así que vamos a escuchar este temón de los Midnight Oil, este Beds Are Burning transformado por Devilman. Shadow People. Where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesel, steaming 45 degrees. The time has come to save their spare, to pay the rent, to pay our share. The time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. How can we dance when the earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Tras escuchar Los Alquimistas, esta sección, volvemos a un tema novedoso, y lo voy a poner uno, porque es uno de esos discos que acaba de salir durante estos últimos meses, que es el último disco de los suizos Gotthard. Gotthard editaron el disco 13 en marzo, y decir que es un grandísimo disco de hard rock. Continúan con ese estilo de hard rock tan melódico. Recordar que, bueno, desgraciadamente Steve Lee, el cantante original de la banda, falleció en un desgraciado accidente en Estados Unidos sobre el año 2010, y se hizo con las riendas de las voces en la banda. En Gotthard la banda decidió continuar. Nick Maeder, que para mí está haciendo un gran trabajo. Bueno, decir que la banda continúan editando discos regularmente, y este es el cuarto disco con Nick Maeder a las voces. Esta banda la traigo por dos motivos, bueno, realmente por tres. El principal es porque, bueno, han editado un nuevo trabajo. Segundo, porque era una de esas bandas que yo tenía ganas de ver en el Leyendas del Rock, en uno de esos festivales que, bueno, desgraciadamente no saldrá. Y, bueno, no saldrá, no se hará, junto a otros, que, bueno, junto a todos, porque realmente se han ido todos a la mierda por esto del coronavirus, y de momento, bueno, la pinta que tiene todo el tema de festivales es negro. Se ha venido abajo Leyendas, el Resurrection, el Rockfest, aquí en España se han venido abajo todos, el Rock the Night, y bueno, y fuera también Hellfest, el Grass Pop, el Wacken, bueno, como dicen, el Wacken, bueno, todos, el Sweden Rock. Desgraciadamente va a ser un año aciago de conciertos y festivales, el Zeta Leaf, el Pounding Metal en Madrid, que al cual teníamos pensado también ir. Bueno, desgraciadamente todo eso está prácticamente parado. Creo que va todo a cambiar. A veremos el futuro cómo se viene. No nos pongamos pesimistas. Pero bueno, este el segundo motivo, como os he dicho, aparte de que lo han editado este trabajo en marzo, fue el que no voy a poderlos ver en el Leyendas. Y tercer motivo es porque voy a poner el tema I Can Say I Am Sorry. Yo puedo decir que lo siento. ¿Por qué lo digo? Porque, joder, lo traía a colación porque, ¿os habéis dado cuenta lo que le cuesta a la gente decir que lo siente? Desde el político hasta tu vecino. La gente le cuesta mucho recular, le cuesta mucho darse cuenta de que nos hemos equivocado, que hemos hecho alguna cosa bien o mal. Es que a la gente le cuesta muchísimo rectificar. Y esto va sobre todo por los políticos, ¿no? Porque tú puedes hacer las cosas y tener buenas intenciones y quizás luego cagarla. Y no cuesta nada salir y decir, señores, nos hemos equivocado, o a cualquier persona. Y quería traer este tema a colación, este tema de los Gotthard, porque aparte de ser un buen tema, porque yo creo que tenemos que ser más humildes y tenemos que intentar reconocer muchas veces cuando nos equivocamos. Así que vamos a escuchar este I Can Say I Am Sorry de este disco 13 de esta magnífica banda suiza, de estos Gotthard, que esperamos poder ver el año que viene, si puede ser en el Leyendas de nuevo, porque esperemos que todo vuelva a la normalidad. It's okay. Feels like I lied only yesterday. It's a year today. It's okay. I'm saving the truth for a rainy day. I guess it's raining today. And shine. today. It's okay. Durante este confinamiento que ha habido durante todo este tiempo que las bandas no han podido hacer nada, una de las cosas que más se ha hecho ha sido la colaboración entre músicos de distintas bandas, de las mismas bandas, y por las redes sociales, por los medios virtuales, hacer colaboraciones y cosas muy interesantes, desde versiones hasta temas nuevos, conciertos en streaming, acústicos. Han hecho lo posible para mantenernos un poquito en contacto todos, y los mismos músicos, pues no parar ese círculo, ¿no? Esa cadena. Uno de los más interesantes ha sido lo que ha hecho Alberto Rionda, que se pasó por Reggae Entre Amigos. Quien haya podido escuchar la entrevista, que la verdad que salió muy, muy interesante, pues bueno, hizo un proyecto donde se unió con muchísima gente para hacer una versión de Almas Unidas, un tema que estaba en el trabajo de Alquimia. Me parece que era en el espiritual, que salió en el 2015, y decidió coger ese tema y pasarlo por el filtro de un montón de colaboradores, de hasta 20, y volver a hacer ese tema. Bueno, por ahí pasa gente como Giacomo Boli de Rhapsody of Fire, Ralph Skipper de Primal Fear, Jackie de Citra, Carl Sentenz de Nazareth. Pasa, por ejemplo, también como no, el cantante de Avalanche y de Alquimia, y también fue de Amadeus, Isra Ramos. Pasa Adrián Barilari de Rata Blanca, Joaquín Padilla de lo que fue el proyecto Legado de una Tragedia. Bueno, Robert Tirani de los Labyrinth. Bueno, así no pararía, ¿no? Nico del Hierro, Maite Rana, bueno, un montón de gente, Jorge Salán, pasan por aquí para hacer esta versión. Y a la vez, lo interesante que tiene este tema es que todo lo que se pueda recaudar por la emisión de este vídeo, de sobre todo por YouTube, irá a Médicos del Mundo. Aquí ya vemos que, aparte de eso, pues tiene un poco esa parte filantrópica. Que bueno, hay que decir que Alberto Rionda, aunque en la entrevista no lo hablamos, es una persona que está haciendo cosas por su cuenta. Tiene un canal de YouTube llamado Opinatubers, donde habla con mucha gente del mundo de la música y hablan de temas sobre todo sociales, ¿no? De lo que está ocurriendo en el mundo, y la verdad es que es muy, muy interesante. Y bueno, lo que nos importa a nosotros, que es el aspecto musical, nos interesa por este Almas Unidas, por este tema que salió durante el confinamiento y que me parece que ha quedado genial. Así que vamos a escuchar este tema, que recordemos aparecía en el disco, me parece que era espiritual, del proyecto llamado Alquimia, que creó Alberto Rionda cuando dejó parado Avalanche. Y creo que ha quedado genial, así que vamos a escuchar este tema, este Almas Unidas. Don't surrender to the pain. Now's the time to put up a fight. There is only one way to reach out. If you fall, I will be there. Take my hand and we're together. Let the hope lead the way. No one can bring us down. Die Zeit heilt die Wunden. Unsere Narben erinnern uns daran, wer wir sind. Lass es durch deine Adern fließen. Nomine il vento, senza meta e senza un degno addio. Guardiani del tempo. Si no te queda que compartir, las horas sabes vivir. Si nada tienes y todo a la vez. Una de las cosas que más tristeza me ha dado a mí durante este confinamiento fue un poco la polémica que se virtió por unas declaraciones de Serpa, donde dijo que, bueno, que él apoyaba lo que fue la crítica a las cazaroladas en contra del gobierno. Bueno, muchísima gente del mundo del rock se puso de uñas y empezaron a criticarle, incluso sus compañeros de banda, incluso sus ex compañeros de banda en Barón Rojo, los hermanos de Castro y tal, empezaron a decir que, bueno, ellos se separaban de esa línea opinativa que tenía Serpa, y mucha gente salió, pues bueno, a criticar un poco a José Luis Campuzano. Yo solo tengo que decir que sabéis demasiado que mi filosofía es de izquierdas. Opino que, bueno, la parte política, sobre todo de social y un poquito en el aspecto económico, soy más de izquierdas que de derechas. Tengo, creo, me considero una persona, pues bueno, relativamente social, sociable. Me considero una persona que deja a la gente expresarse, que no cuarta la libertad de expresión de nadie. Yo soy de los que piensa que cada uno es libre de opinar lo que crea, de una manera educada, y siempre y cuando no traspase, pues, unos límites, ¿no? Unos límites, me parece, pues, bien que se exprese de una manera clara y respetuosa. Yo creo que Serpa, en este caso, actuó bien, hizo las cosas bien, dijo una opinión que tenía, como era que apoyaba, pues, esa crítica al gobierno. Y no entiendo pues cómo se ha puesto todo el mundo del heavy metal, más tirando hacia la izquierda, quizás un poquito radical, encima de él. Creo que hay que ser un poquito más tolerables, creo que hay que ser más comprensivo en las opiniones. El heavy metal debe de ser un medio de expresión. Por supuesto, suele ser más de izquierdas que de derechas, con una manera de expresarse más social, más de igualdad, buscando, pues, todo eso, apoyo a la sociedad, a la mejora de la persona, del individuo y de la sociedad en conjunto. Pero no hay que ser intolerables, no hay por qué coartar la libertad de expresión de otra gente. Y a mí me parece que Serpa tampoco dijo nada del otro mundo. Incluso yo creo que hay mucha gente que opina como Serpa, perfectamente. Por tanto, yo aquí no estoy diciendo que lo que diga Serpa está bien o está mal. Simplemente que me parece correcto que tenga una forma de expresarse y que no hay por qué coartarle esa libertad. Y estoy tan de acuerdo de lo que puede decir Serpa en algunos momentos como estoy de acuerdo con lo que puede decir Oscar de Lujuria, por ejemplo, ¿no? Que quizás es el pensamiento más contrario en lo que dijo Serpa, ¿no? Es un tío, pues, que tiene un pensamiento un poquito más de izquierdas, un poquito más radical en algunos planteamientos, pero me parecen tan loables y tan justos como los que puede decir Serpa o cualquier otro músico. Así que yo, desde Rock Entre Amigos, cualquier persona puede expresarse en unos límites, en un bueno, de una manera respetuosa, sobre todo ante las personas. Y bueno, no sé si me criticarán o no, pero voy a poner un tema de Serpa, voy a poner un tema que editó en el disco del año 2010, Guerrero del Desierto, un poquito, no en apoyo a Serpa, sino en apoyo a cualquier persona para que se exprese de la manera que ellos crean. Y bueno, decir que este Guerreros del Desierto, que editó en el 2010, fue esa vuelta al ruedo de Serpa, de José Luis Campuzano, al mundo del rock. Y vamos a poner el tema Con pies de plomo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay que ir con pies de plomo en todas esas declaraciones que hacemos en el mundo. Cualquier cosa que sueltes te puede costar. Te puede costar algo o te puede pasar factura, y más hoy en día que se queda guardado enseguida en las redes sociales y te lo pueden sacar a la luz en cualquier momento de tu vida. Bueno, hay que ser un poquito más tolerables. Aquí, desde aquí, apoyo a cualquier persona, cualquier pensamiento, cualquier filosofía, siempre y cuando se respete a todos. Y así que vamos a escuchar este Con pies de plomo de Serpa. Pasa que de un tiempo acá muy pocos amigos me quedan ya. Hoy no hay mensajes en mi buzón, no hay más emails en mi ordenador. Y puede que sea verdad que quizá me he vuelto muy poco social, que sea muy duro. De los demás, quizá sea verdad, unos achacan mi actitud, aquella he perdido mi juventud, y otros tienen la sensación de que estoy siempre de mal humor. De no abrir ya tanto mi corazón, es no sufrir más el dolor que un buen amigo una vez me causó. Esa es la razón de mi corazón, y con pies de plomo voy. Desde entonces Y ahora vamos con con algo, quizás es una sección en el futuro, no sé cómo llamarlo, no sé cómo voy a titular esto. Podríamos decir Films and Rock, o sea, películas y rock. Podríamos titularle, no sé, Locuras de Rea, no sé. Vamos a hablar de una película que tiene que ver, de alguna manera, con el mundo del heavy metal. ¿Y por qué? Pues bueno, durante este confinamiento que hemos estado durante 2 o 3 meses, antes de llegar a, pues ahora, a julio o agosto, pues tuvimos tiempo de ver películas, tuvimos tiempo de leer, tuvimos tiempo de hacer muchas cosas, y bueno, darle importancia también a todo ese mundo de la cultura en general que ha estado también parada, al mundo del cine, el mundo del teatro, el mundo de la música con los conciertos y todo eso. Y bueno, darles todo mi apoyo, sobre todo a toda esa gente que está en ese mundo, que está pasándolo tan mal, igual que la gente de los bares, restaurantes, pubs, discotecas y todo eso, que también se lo está pasando muy mal. Y bueno, pensando un poco a ver qué hacer, cosas originales y tal, me vi una película que se va muchísimo de la pelota, la verdad es que es una idea de olla brutal, que es Jacuzzi al pasado. Quien haya visto la película ya sabe en parte, pues bueno, ese enchufito que tiene con el mundo del heavy metal, del rock, y que no, les aconseje a que la vea. Una película que, bueno, no es muy de calidad, no es que sea muy alta, pero tiene momentos, y hay que decir que sobre todo se basa en 3 personajes, que son 3 perdidos de la vida, que el mundo les ha ido fatal. Ellos son Rod Cotry, que está en el haciendo de un viejo rockero, un viejo fan rockero, que está, bueno, en las últimas, alcoholizado, que supuestamente se intenta suicidar. Está Craig Robinson haciendo de Nick Weber, que es un ex cantante de música funky, música rap, que está trabajando en una clínica veterinaria haciendo de todo y haciendo cada trabajo que es de pena. Lo vemos que también es un personaje muy sumiso con su mujer. Tenemos a John Cusack, que hace de Adam, un viejo guaperas que, bueno, que teniendo un trabajo de éxito parece que las cosas le estén yendo bastante mal y está acabado de divorciarse de su mujer. Y Clark Duke, que hace de Jacob, que es el sobrino de Adam, de John Cusack, que está viviendo en casa de Adam porque, bueno, no puede vivir en casa de la hermana de John Cusack porque, bueno, está ingresada en una clínica, es también otra drogadicta, bueno, un desmadre. Bueno, aquí, ante la situación del supuesto intento de suicidio de Rob, del que era heavy metalero, pues bueno, estos 3 amigos hace años que no se ven, deciden reunirse porque se enteran de que ha habido un intento de suicidio y se van a visitarlo. Aquí vuelven a hacer migas y, para que se anime este Lou, este viejo rockero, deciden irse a lo que fue a una especie de balneario donde pasaron su mejor época. Bueno, la cuestión es que tienen que ir a este sitio, a este viejo balneario, y lo que ocurre, bueno, aquí tienen que llevarse también a lo que sería al sobrino encima con ellos para poder hacer ese viaje. Y lo que ocurre en ese lugar, en ese sitio llamado Kodiak Valley Sky Resort, que es un sitio donde suele ver nieve, donde hacían esquí, donde de vez en cuando hacían un festival de rock invernal. Cuando llegan allí se dan cuenta de que eso está completamente abandonado, está dejado de la mano de Dios, es un desastre, no tiene nada que ver con cuando ellos iban en esos mitades de los 80. Y bueno, deciden aguantarse y ver qué puede ocurrir. Se meten en la habitación y ven que allí hay un viejo jacuzzi en el cual ellos entran. Tras la tristeza que tienen de ver a que aquello ha cambiado tanto. Y bueno, lo que podríamos decir que en un principio iba a ser bastante aburrido, debido a que cogen una bebida isotónica que curiosamente viene de Rusia. viene de Rusia, que ha traído Lou con él junto a drogas y todo eso. Bueno, se ponen a estar en el jacuzzi, se les cae la bebida y misteriosamente les traslada al año 86, al año 86. Y es muy curioso esto porque los puntos en común que tienen esta película con el heavy metal es que desde el principio pues vamos a estar salpicados con momentos de heavy metal. Por ejemplo, antes de que ocurra lo del suicidio de Lou, en principio el supuesto suicidio de Lou, están sonando Mötley Crüe. Bueno, cuando en el jacuzzi ellos van al pasado, que se dan cuenta de que han vuelto al año 86, cuando van a buscar su ropa, se dan cuenta de que la ropa es la que tenían en el año 86. Y ellos, aunque se ven físicamente como son en ese momento, como son unos cuarentones, cuando se miran a un espejo, ellos tienen el físico de 16, 17 años. Y bueno, sacando la ropa, Lou, que era el viejo rockero sobre todo, saca una camiseta de Iron Maiden y... Claro, el muñeco de Iron Maiden, la mascota es Eddie, y Lou dice, en vez de decir, mira Eddie y tal, dice, coño, mi vieja camiseta de Eddie Van Halen, qué guay. Y hay momentos así que la verdad es que son risibles, muy interesantes. Otro de los puntos en común que tiene esta película con el heavy metal es que Poison son el grupo que se encargará de hacer... el concierto del festival de ese año. De vez en cuando suena de nuevo Mötley Crüe. Así que bueno, va salpicado. Ellos tienen que hacer pues prácticamente lo mismo que hicieron aquella noche del año 86. Tienen que repetir todos los pasos para que, bueno, que no haya un cambio, porque hay un momento en que hay un pequeño cambio de todo lo que ellos hicieron durante esa noche. Y el sobrino desaparece. Entonces vemos que aquí hay algo que tiene que ocurrir que ellos desconocían y que, bueno, no os lo cuento, no os desvelo el poco misterio que tiene la película, pero aquí hay momentos, la verdad es que la película no hay por dónde cogerla, no es una maravilla, pero tiene momentos muy interesantes, tienen esos pues esos detallitos que a los frikis nos gusta mucho, ¿no? De recordar de lo que era en aquella época. Incluso hay un momento en que por ejemplo, suena New Order, el tema True Faith, por ejemplo. Y bueno, pósters, detallitos, películas. Hay un nerd, un pijo que es el que está en contra de estos tres, podríamos decir, un poquito más alternativos, que está obsesionado con la película de Amanecer Rojo, y está obsesionado con que van a ser invadidos por los rusos. Claro, él es uno de los que encuentra esa bebida isotónica que ha producido lo del jacuzzi, y claro, ve que viene de Rusia, y él cree que ellos son unos supuestos infiltrados de los enemigos rusos. Y aquí hay bastantes momentos muy, muy graciosos. La verdad es que, aunque la película no sea nada del otro mundo, tiene momentos muy graciosos. Y el mundo del rock siempre está ahí, aunque hay de vez en cuando algo de hip hop, algo de tecnopop, pero sobre todo lo principal, y es sobre todo por el personaje de Lou, que va siempre con esa camiseta de Iron Maiden, es el mundo del rock. Y como os he dicho, suenan sobre todo Mötley Crüe, Poison, y... Vamos a dejaros con un tema de los Mötley Crüe, vamos a dejaros con ese Girls, Girls, Girls que suena en esta película, y recomendaros, si os gustan las películas así un poquito frikis, que la veáis, así que aprovecháis y descubrís esta auténtica fricada. Vamos con este tema de los Mötley Crüe, este Girls, Girls, Girls, y continuaremos con el programa. Y tras escuchar este Gills, Gills, Gills de los Motley Crue, y bueno, tema que como habéis escuchado anteriormente salía en la película Jacuzzi al pasado, recordad que es una buena fricada, si no sabes dónde meterte y qué hacer, pues bueno, te echarás unas buenas risas, aunque es posible que luego se te olvide pronto. Y bueno, me gustaría volver un poco, tirar unos pasos atrás hacia el año pasado. No sé si a vosotros pasa como a mí, que hay veces que hay tanto disco en el mercado, tanta música en el mercado, que a veces te saturas y vas excesivamente, pues bueno, excesivamente buscando cosas novedades, novedosas, cosas novedosas para que, para volver a escuchar, y que no se te hace un poquito repetitivo y bueno, resetear un poco. Y a veces no os da la sensación de que pasan discos por delante de nosotros, los escuchamos una vez y rápidamente los olvidamos. Y a veces, bueno, vuelves a escuchar algo que simplemente lo has escuchado una vez y te vuelve a llamar, bueno, te llama la atención por fin, y a lo mejor ha pasado un año, dos años, tres años. Es increíble cómo a veces suele pasar, y te arrepientes un poco de no haber rebuscado anteriormente y haber intentado, pues, haberle hecho más caso, ¿no?, a ese disco, a ese grupo. Y bueno, me ha pasado un poquito con una banda sueca, que por cierto, parece que ahora vaya a hacer un especial sueco, porque ahora van a venir varios grupos que vienen del mismo país. Pero bueno, vamos a escuchar Saint Damon, una banda muy curiosa. Se fundó en el año 2006 y editaron el primer disco en el 2008, el In Shadows Lost From The Brave, un disco que llamó bastante la atención por la parte escandinava. Pero es con el siguiente disco, Pandemonium, en el 2009, cuando se hacen un nombre en la escena. Hay que decir que practican un heavy metal que va desde el power metal hasta el hard rock, mezclan esos estilos con elementos sinfónicos. Y es curioso porque tardaron pues prácticamente 10 años en sacar este tercer disco, que editaron, pues me parece que fue el el verano pasado del 2019, que rápido pasa. Editaron el disco Ghost, un disco con un concepto misterioso, así un poco terrorífico, pirata. Muy, muy curioso. Y la verdad es que, pues volviendo a escuchar temas de ese disco, la verdad es que me llamó muchísimo la atención, porque tiene una variedad de estilos grandísima. Se sacaron un discazo, estos Saint Damon, y la verdad es que varían desde momentos épicos que incluso nos recuerdan a bandas como Turisas, vecinos de estos Saint Damon, estos son suecos y aquellos son finlandeses, tienen ese rasgo épico, ¿no? Un poquito battle metal. Estos no llegan a esa faceta guerrera, ¿no? Se quedan más en la parte épica. Pero luego tienen temas que, como he comentado, así más power sinfónicos, que igual nos recuerdan a unos Angra perfectamente, o a unos Hammerfall, muchas veces por la parte vocal, con los estribillos así un poquito más melódicos. Y también es curioso porque John Thor, el cantante, tiene un registro también bastante versátil, que a veces nos puede recordar a John Lande, que era cantante de Masterplan, quizá otro grupo que también tiene bastantes rasgos estos Saint Damon, o va hacia terrenos más agudos, ¿no? Más hacia el tristemente fallecido, por ejemplo, André Matos, ex cantante de Angra o de Shaman. Así que bueno, vamos a poner el tema que refleja la faceta más power metalera. Aquí nos recuerdan, por ejemplo, más a unos Helloween, a unos Angra bastante aguerridos, o unos Nocturnal Rites, también de una banda que viene, que también está en por esos países, por esa zona sueca. Y vamos a escuchar ese Return of the Demons, que es un temón. Yo creo que si este tema os gusta, quizás es el más poderoso, el más potente que tienen dentro de ese disco que editaron hace exactamente un año. Pero es súper variado, súper rico. Incluso el primer tema tiene elementos mucho más piratas, que nos recuerdan también un poquito a los Running Wild por los ritmos, pero poco más. Luego ya el disco va por terrenos un poquito más hard rockeros, tirando hacia el heavy metal. Como estoy diciendo, épico sinfónico, mucha variedad de estilos, y que creo que va a encantar a toda esa gente que les mola mucho pues este estilo de música, ¿no? Este power melódico, épico, sinfónico. Así que vamos a escuchar esto, Saint Demon, ese Return of the Demons del disco Ghost, editado en el 2019 en agosto. Así que vamos a escuchar a estos suecos. Time goes by, we are ahora vamos con otros suecos, vamos con Sorcerer, una banda que yo considero los dignos sucesores o alumnos aventajados de los grandísimos Candlemass. Bueno, son del mismo país, como no, ese país pues que bueno, nos trae tanto grupo y tanto estilo diferente. Y estos Sorcerer, la verdad es que ya llevan un montón de años con nosotros. Llevan desde el año 88 fundados y sacando trabajos desde el 89 con varias demos. Y van, aunque no llamaron mucho la atención, es con un disco que ya traje aquí, hará un año y algo, el Crowning of the Fire King, que editaron en el 2017. Cuando ya empezaron a llamar la atención, dieron un salto de calidad tremendo y yo recuerdo que ese disco a mí me encantó, épico, un doom metal épico, muy, muy grandilocuente, muy espeso, pero no falto de melodía. A mí fue un disco que me impactó y acaban de sacar el Lamenting of the Innocents. Y tengo que decir que es un disco que me ha gustado, pero que no llega a la altura de ese anterior, de ese The Crowning of the Fire King. Pero aún así, pues recomiendo muchísimo el disco este de los Sorcerer. Yo voy a poner el tema Condemnated. Dura 7 minutos, pero es un tema melódico, espeso, duro, como tiene que ser un buen tema de doom metal, que nos recuerden a esos grandiosos Candlemass, y creo que son unos dignos sucesores de aquella banda sueca, que por cierto todavía está con nosotros. Los llegué a ver yo a Candlemass en el Leyendas del Rock este año anterior, que me fliparon, se pegaron un conciertazo brutal. Y estos Sorcerer tenían que haber venido al Pounding Metal, ese pequeño festival que realizan en Madrid, la Asociación del Pounding. Un recuerdo a toda la gente y a Nacho de Forjando el Acero. Una pena, se atrasó, no sé lo que pasará, si volverán los Sorcerer pues para la próxima edición. Bueno, esperemos que sí, porque son una bandaza. Y bueno, vamos a disfrutar de estos 7 minutos de puro doom metal épico. Condemnated de los Sorcerer. Shadows dance in the pale moonlight. Ahora quería comentaros algo. Sé que algunos de vosotros sabéis que tenemos también un blog que, bueno, no es que sea lo más grande que hay en el mundo. Puntualmente vamos subiendo cositas, lo tenemos así un poco como hermano pequeño del podcast. Pero estamos intentando hacer cositas nuevas, estamos intentando darle, a ver, una vuelta de tuerca a la página web para ofrecer cosas novedosas. Y gracias al contacto que tengo desde hace ya un tiempo con Shaitan, como sabéis, Shaitan escribe para Necromance, revista digital de metal extremo, y para Mautworland muchas veces, una página web que, bueno, tiene un abanico mucho más grande de estilos musicales. Bueno, pues desde que hemos tenido contacto, pues estamos intentando hacer cositas para la web, intentando hacer reseñas, y a la vez hemos juntado fuerzas con Fanone. Fanone es un ilustrador. Cuando estoy diciendo estas palabras todavía no, pero cuando estéis escuchando el programa ya habremos subido una reseña donde hemos unido, pues bueno, la gran facilidad de expresarse que tiene Shaitan a la hora de reseñar discos, sobre todo dentro del metal extremo, y la faceta ilustradora de Fanone. La verdad es que la reseña que vamos a hacer, que hemos subido a la web, que estoy a punto de subir, de Nagelfar, una banda sueca de black metal, podríamos decir, de metal extremo, proveniente, bueno, podríamos considerar a Nagelfar como esa segunda oleada de bandas que nacieron, pues bueno, de esa primera que hubo, sobre todo, bueno, en la zona escandinava, sobre todo de la parte noruega. Pero bueno, Suecia también tajó una cantidad de bandas tremenda, como por ejemplo fueron los Dissection, Necrophobic o Sacramentum. Hay muchísimas más bandas que nacieron durante esa época. Bueno, la cuestión es que vamos a intentar hacer ilustraciones originales para diversas reseñas o artículos que podamos subir a la red, y os recomiendo que intentéis entrar tanto en las redes sociales, en las que más habitualmente utilizáis, porque Fanon está en muchas de ellas. Y sería interesante que entraseis para ver, pues bueno, la facilidad que tiene para dibujar. Os pongo en Facebook, por ejemplo, @fanoneart. Luego tenemos en Instagram fanoneart _ stay away from me. Joder, Fanone, también te lo haces complicado, fanoneart _ stay away from me. Eso todo en inglés. O en Twitter, @FanoneArt. Bueno, buscáis Fanone, yo creo que os enviará directamente a todas esas ilustraciones que tiene, pues, este personaje que se ha unido un poco a la familia Rea, pues por otra faceta completamente diferente. Ellos dos, tanto Shaitan como Fanone, están así pergeñando cosas para hacer con Rea. Os voy a contar un pequeño secreto. Y es que me ofrecieron el hacer un logo nuevo para Rock Entre Amigos, pero tristemente el logo, como está recreado, está ilustrado y hecho por mi niña de, en aquella época tenía 11 años, pues lo tengo mucho en el corazón y no sé lo que haremos ahí. No sé si haremos algo con el logo o lo dejaremos como está. Veremos. Así que, bueno, la cuestión es que vamos a escuchar un tema de los Nagelfar, una reseña que ya estará en la web. Os recomiendo que la leáis, porque Shaitan se marca una reseña de órdago y la ilustración de Fanone es una auténtica gozada, basándose en la reseña de Shaitan. Decir de Nagelfar que, bueno, pues es una banda que se forman en el año 92, sobre todo por Jens Raiden, a la voz y guitarra en aquella época, y Christopher Olivius al bajo. Al principio estaba uno de los miembros de una banda que he comentado antes, por encima un poco, que eran Nocturnal Rites, que estaba Fredrik Degerstrom, pero rápidamente este miembro se piró de la banda para estar con los entonces en auge Nocturnal Rites, una banda más de power metal melódico, muy diferente a lo que eran estos Nagelfar, que practican pues más un black metal de la vieja escuela, pero podríamos decir la rama un poco más melódica, no más rítmica. Debutan con Vitro en el año 96 y hay que decir que es un disco que pega fuerte, que está considerado pues bueno, uno como esos grandes discos debut de la onda, de la ola escandinava del black metal. Y curiosamente, en el 2005 se tiene que meter Olivius como cantante porque Raiden, Jer Raiden, abandona el barco. Y entonces desde aquella época Olivius está a las voces. Así que bueno, editaron en el 2012 ese último disco hasta el momento, el Teras, y han tenido que pasar 8 años para tener algo nuevo de estos suecos. Este nuevo disco, este Cerecloth, a Shetan le ha enamorado, le ha encantado. Si te gusta el black metal, es un disco que te va a encantar. Está claro que si no te gusta el metal extremo, pues lo tienes un poquito más chungo. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Like Poison for the Soul, temazo de black metal vieja escuela, sin llegar a terrenos pues mucho más agresivos como es la ola, quizás un poquito más noruega, un poquito más primera ola tipo Mayhem, aunque sí que tiene momentos, tiene puntitos que nos recuerdan a The Mr. Doom, Satanás y eso, pero son solo pues bueno, ciertos pasajes, sobre todo por las guitarras, por ese púa contra púa, ese sonido tan característico del black metal. Pero bueno, como estoy diciendo, un disco que nos recuerda muchísimo, muchísimo a lo que se estaba generando en mitades de los 90 en Escandinavia en el black metal. No hemos visto que hay bandas que practican pues bueno, un estilo que varía muy poco durante el tiempo, es más que nada la producción, pulir ciertas cosas y continúan practicando lo que es ese black metal primigenio. Así que vamos a escuchar este Like Poison for the Souls de este Cerecloth. Y gracias, doy las gracias desde aquí a mi amigo Shaitan y a Fanone. Así que a continuar en la brecha, a ver si hacemos cosas pues novedosas y que la gente les llame la atención. Bueno, os dejo con Nagelfar y ya vamos hacia el final del programa. Y aunque os había dicho que nos íbamos hacia el final del programa, vamos a alargarlo un poco, como es el último programa de la temporada, vamos a alargarlo un poco porque curiosamente nos están llegando a REA muchísimos discos para poner, así que vamos a aprovechar este programa para dar visibilidad a una serie de bandas que nos parecen interesantísimos y que yo creo que vale la pena que vosotros conozcáis. Así que vamos con una banda que, aunque el trabajo ya hace más de casi un año que está en el mercado, que es el disco Facing Chaos de los argentinos Lord Divine. Cuarto disco que grabaron a las voces con Diego Valdez. Diego Valdez, un cantante que está, en todos lados, es uno de esos cantantes que lleva también aquí en España afincado un tiempo, y está haciendo tanto, poniendo voces a muchos discos de diversos grupos, como incluso lo que serían musicales, por ejemplo, hay uno de Queen que está haciendo él también como cantante principal muchas veces. Y vamos a poner lo que sería el tema de Darkest Lies, que lo hace junto al que también es un grandísimo cantante, Mark Walsh, que ha estado en bandas como Iggy Mastin, por ejemplo, o Royal Hunt. Y la curiosidad de este disco, de este Facing Chaos, es que él lo estaba grabando con la banda Lord Divine poco antes de que fuese llamado por Tony Hernando de Lords of Black, cuando Ronnie Romero abandonó la formación. Como bien sabéis vosotros, actualmente Ronnie Romero ha vuelto a los Lord of Black y Diego Valdez no está en Lord Divine. Ahora mismo Lord Divine, la formación de Lord Divine, son Hugo Gali y Manu López a las guitarras, Diego Palma al teclado, Andrés Berenguer al bajo y Dallings del Bueno en la batería. Nahuel García es el actual cantante que se unió a la banda tras la salida de Diego Valdez, que es el que grabó este Facing Chaos. Así que vamos a escuchar este tema de Darkest Light, que, como he dicho, colabora Mark Boals a las voces junto a Diego Valdez. Y una pena que las bandas tengan tanto problema para mantener una formación, y más lo que sería el cantante. Es uno de esos sitios tan complicado de sustituir y tan demandado, ¿no? Y Diego Valdez es una persona que está en mil tinglados también. Está en Dream Child, en una especie de super grupo. Está en Iron Mask también. Y como también sabéis, por ejemplo, Diego Valdez fue el que entró, como he dicho, con Lord of Black. Y hizo, por ejemplo, el concierto de Leyendas del Rock. Y bueno, vamos a escuchar este tema, que como no puede ser de otra manera, es un estilo muy parecido a Iggy Mastin, un neoclásico muy progresivo, a mí me ha encantado el disco este, el Facing Chaos, y este tema en concreto, aunque no creo que sea de los mejores, me gustaba meterlo por esa colaboración que hay, ese dueto de voces que hay entre Diego Valdez y Mark Boal, dos monstruos del canto heavy metalero. Así que vamos a escuchar estos argentinos y continuamos en el programa, porque, como os he comentado, tenemos varias novedades que nos han llegado a Rea. We'll be right back. Y nos volvemos a España. La verdad es que es durísimo lo que está ocurriendo en el mundo de la música, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. La cantidad de bandas nuevas que salen, la cantidad de buenos trabajos que nos llegan a todo tipo de medios, incluso a un medio tan pequeñito como nosotros. Es increíble las ansias y las ganas que tienen las bandas de darse a conocer. Y de esta manera, pues ha llegado a Rea, arroba entre amigos, el primer trabajo de Breathe Again, una banda que está formada por gente de otras bandas, de gente como bandas de como Romeo, como Freak Mind, y que bueno, han decidido pues unir fuerzas para editar el primer mini LP de esta banda, como estoy diciendo, llamada Breathe Again, que practican un metal muy contundente, muy cercano a, por momentos, al death metal, o juegan también con la parte más melódica del metalcore, y que a mí me ha parecido súper interesante. De momento, pues bueno, este primer trabajo lo han editado pues para demostrar un poco lo que están haciendo este grupo, lo que tienen entre manos. Hoy en día pues a veces no tiene sentido esperarse y editar un LP completo, podríamos decir un trabajo con sus 10 o 11 canciones. Optan por empezar a enseñar ya lo que tienen compuesto, y así que vamos a escuchar el tema Todos los Males, que a mí me ha resultado pues posiblemente el tema más adecuado para que lo escuchen. Un tema que juega muy bien con toques melódicos, pero sin perder la fuerza. Así que esperemos que tengan suerte esta banda, estos Breathe Again, con este primer trabajo. Y ahora vamos con el resultado de una de esas sorpresas que ocurrieron no hace mucho, como fue la salida de Juan Carlos Marín, apodado Carlitos, y de Francisco Javier Gómez de la Serna, también llamado Frank, cuando fueron, pues bueno, en parte echados o se salieron de los Mago de Oz. Una, bueno, aunque había mucha gente que sabía un poco cómo estaba el tema, a mucha gente también le resultó sorprendente la salida de estos dos viejos músicos, más por la cantidad de años que llevaban en la banda, en Mago de Oz, que por realmente la edad que tienen. Todavía es gente joven, pero claro, son viejos zorros. 25 años llevaban en Mago de Oz, miembros fundadores, y eso no fue suficiente motivo para que continuasen con la banda Mago de Oz. Y rápidamente, pues bueno, rápidamente han fundado esa nueva banda, esa banda llamada Runa Llena, que tiene en los timbales al grandísimo Joaquín Arellano el Niño, un batería, uno de esos grandes baterías que tiene la escena española, que ha estado en bandas como Saratoga, New, Cuatro Gatos, Muro, incluso ha estado alguna vez también con Mago de Oz haciendo alguna suplencia y algún apoyo, y eso pues le daba bastante viabilidad a esta nueva formación, que terminó complementando con Alex Tormentor y Eduardo Ortiz al teclado y al bajo, y como no, en las voces se puso Nacho Ruiz, que le da un toque muy potente, muy poderoso a esta formación, que se aleja de lo que estaban haciendo los Mago de Oz los últimos años y le da una esencia mucho más heavy metalera. Así que os dejo con ese primer tema de esta formación como declaración de intenciones, ese un nuevo comienzo, un tema que va a hacer las delicias sobre todo de esos seguidores de Mago de Oz que pensaban que esta banda estaba perdiendo un poquito el rumbo en los últimos años. Así que este nuevo comienzo también puede ser un nuevo comienzo para todos esos seguidores que habían perdido la pista de los Mago de Oz. No hablo más y os dejo con este temazo de esta nueva formación llamada Runa Llena. We'll be right back. Y ahora vamos a Cataluña, nos vamos exactamente a Tarragona para presentaros algo completamente diferente de lo que estábamos habituados a poner aquí en Rea. Nos vamos a un rock con toques alternativos, pero que nos recuerdan muchísimo, muchísimo a ese sonido garajero setentero con ramalazos anteriores al punk que hacían, por ejemplo, unos E.G. and the Stooges o unos MC5. El mini LP, este primer mini LP de esta banda tarraconense, se llama Funhouse. Por tanto, ahí ya tenemos esa herencia de ese sonido, podríamos decir, de Detroit, ¿no? Más garajero. De este mini LP, a mí me ha llamado, quizás el tema que más me ha llamado la atención es La Diosa Fortuna. Pero aún así, el mini LP con 6 temas es muy, muy interesante. Vale la pena que lo escuchéis, sobre todo toda esa gente que está más cercana a un rock metal alternativo que al típico clásico. Pero yo creo que a este programa, pues bueno, le da una riqueza que quizás estábamos metiéndonos demasiado en terrenos tradicionales y clásicos, acercándonos demasiado al power metal neoclásico, ¿no? O más melódico. Así que os dejo con esta banda, con estos Maderas Bill, que por cierto tienen también una herencia o un recuerdo, yo creo, a los Ramones, porque ellos son Coco Bill al bajo, Miguel Bill a la batería, Leo Bill a las voces y Pau Bill a las guitarras. Así que aquí tenemos esa referencia un poquito a esos Ramones, esos grandes del punk rock. Y nada más que decir de esta banda, que espero os guste. Así que escuchemos La Diosa Fortuna, que espero nos sonría a todos. Nube de humo sale de su boca, ginebra seca ruge su garganta. La mala suerte la acompaña, es una socia peligrosa. Siempre esperando que cambie de lado, esa suerte escurridiza, caprichosa y esquiva, ladrona de sentimientos en el tablero de la vida. Gira, gira la ruleta, gira, gira la diosa fortuna, gira, gira la ruleta, gira, gira la diosa fortuna. De humo sale de su boca, ginebra seca ruge su garganta. La mala suerte la acompaña, es una socia peligrosa. Y ahora sí que entramos en la recta final del programa. Antes de despedirnos, quería dar las gracias a Ana Lavallo, porque si no pasa nada, cuando estéis escuchando este programa, posiblemente la semana anterior habréis escuchado la entrevista con el mítico José Luis Campuzano, conocido como Serpa, ex Barón Rojo y hoy en día en Los Barones. Y habrá sido gracias a ella que se encarga un poco de la cara visible de Lavallo Comunicaciones y Management, una agencia que se dedica a llevar varias bandas, entre ellas, como no, a Los Barones, a alguna banda más, Runa Llena, por ejemplo, actualmente, los ex Mago de Oz, alguna bandita más que ha sonado por este programa, y quería darle las gracias por el esfuerzo y por haber estado ahí ayudándome a poder comunicarme con el gran Serpa, una de esas personas míticas de la escena nacional española, y que nos hacía muchísima, muchísima ilusión. Así que espero que cuando esté grabando estas palabras, pues pueda haber sucedido ese hecho. Si no, me las comeré y ya veremos esa entrevista cuando se habrá podido hacer. Vamos a escuchar una banda que también lleva la agencia de Ana Lavallo, que son los Reaper, que es el debut del guitarrista argentino Elias Andrada, un guitarrista que lleva afincado ya bastantes años en España, concretamente en Cataluña, creo que en la zona de Gerona, y ha creado actualmente este proyecto personal llamado Reaper. Estos Reaper, bueno, para hacer este disco ha necesitado la colaboración del vocalista Tagarot y del productor, y también le ha ayudado a la guitarra David Palau para poder sacar ese disco debut, este Get Your Ecstasy, y bueno, sacar a la luz este disco, un disco muy interesante que navega entre el hard rock bastante potente y el heavy metal, un disco bastante variado con temas que van desde la balada a medio tiempo hasta el heavy metal más poderoso. Y vamos a escuchar, pues como vosotros sabéis que yo tiro más siempre por la rama dura que por la rama más moña, más comercial, vamos con el tema Egypt, uno de los temas que para mí destacan dentro del álbum y uno de los vídeos que han editado estos Reaper, y ya sí pasar a lo que es la parte definitivamente última de este largo programa. Así que muchísimas gracias, Ana. Y a sonar estos Reaper, que va a hacer las delicias de todo ese amante del buen hard rock and heavy. Que suene Egypt. Y ahora sí, sí, llegamos al final del programa, al último momento de esta temporada, aunque como sabéis algunos de vosotros, os hemos dicho que este verano puede ser que tengáis alguna sorpresita, siempre y cuando vosotros escribáis, como he dicho en algún programa anterior, escribáis al correo electrónico que hemos dado para este programa, que recibiréis vosotros personalmente y no se subirá en ninguna red ni ninguna plataforma digital. El email es el especialrea@gmail.com y nos decís que queréis el programa y la razón por la cual creéis que tenéis que recibir el programa, que os merecéis un REA especial para vosotros. Así que no se os olvide escribirnos a ese especialrea@gmail.com. Bueno, ya despedirse con, bueno, decir que la temporada ha sido satisfactoria, ha sido muy, muy increíble en muchos aspectos. Hemos tenido nuevos amigos, nuevos colaboradores en el programa. Han continuado pues los clásicos, los que están pues más o menos a medida que ha ido el programa creciendo, pues uniéndose a nosotros, como siempre. Tales como Pablo Mayoral, por ejemplo, Alberto Monreal, Salvarteaga, Osvaldo, bueno, etc, etc. Se han unido nuevos a la causa, como Lagri, por ejemplo. Otros que se han unido pero que todavía no habéis tenido la ocasión de conocerlos, como Luisma de LM3 Rock y por ejemplo José Gallardo. Ellos dos tienen programas que van a salir para la siguiente temporada, pero que ya se han unido a este equipo. Y bueno, yo creo que ha sido una temporada que nos ha hecho crecer bastante. Hemos aumentado en todos los aspectos, en cantidad de seguidores, en reproducciones. Hemos casi triplicado la cantidad de gente que nos escucha. Muy orgullosos de lo que está sucediendo con REA y un poco tristes también en el aspecto de que somos un poco el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad del rock, del heavy metal, desde prácticamente el nacimiento del movimiento. Respecto a que antiguamente, cuando existían esas revistas, ¿no?, que nosotros comprábamos, esos programas de radio que hacían en las emisoras, que se manejan a nivel económico, ¿no?, que viven de ello y que hoy en día todavía continúan, revistas como La Heavy, por ejemplo, Metal Hammer, This is Rock, por ejemplo, This is Metal, etc, etc, ¿no?, incluso pues fanzines o los webzines que están moviéndose en toda la esfera de la era digital, por decirlo de una manera, y de la analógica. Pues REA no deja de ser un reflejo del consumo del escuchante de heavy metal. Y es que hay mucha diferencia entre los programas típicos, famosos y exitosos, ¿no?, de como podría ser una revista, ¿no?, cuando salía a la venta una revista pues mensual con esa portada de los Judas Priest, de los Metallica, de los Iron Maiden, de los Guns N' Roses, y se vendían muchísimo, y luego a lo mejor metías una portada de una banda mejor y las ventas de esa revista caían en picado. Pues REA pasa prácticamente lo mismo. Yo creo que le pasará lo mismo a casi todos los programas, a casi todos los podcasts. Cuando meten grupos como esos que he citado, yo creo que la gente, pues bueno, se vuelca y los descarga. Lo hemos visto este año, por ejemplo, con los monográficos de Maiden, que van como un cohete, el monográfico de Halloween el año anterior, el especial Black Metal, que es de momento el programa más descargado. Programas de ese estilo, pues bueno, hacen que las descargas de REA se disparen y lleguen, pues bueno, a una cantidad muy seria para el tipo de programa que somos. Y sin embargo, cuando estás hablando de entrevistas de bandas más desconocidas, incluso de bandas que tienen cierto éxito, pero no están a un nivel tan alto, pues las descargas sí que se quedan en un discreto lugar, ¿no? Sí que es verdad que tenemos una cantidad de fieles llegando al centenar, sobrepasando el centenar, que nos escuchan el programa, sea de lo que sea. A esos les agradezco todo el esfuerzo y el, pues bueno, todo ese mérito de soportarnos, sea lo que pongamos. Pedir un poco perdón también a esas bandas que nos ayudan a hacer estos programas por no ser capaces de llegar a más gente. Y bueno, el otro tipo de programas que suelen ser esos programas un poco especiales, no monográficos, ¿no? En el cual pues ponemos discos debut, discos polémicos, hablamos del año 88, por ejemplo, hablamos de especial bajistas y cosas de ese estilo. Pues bueno, tenemos una cantidad de descargas bastante, bastante interesante, bastante, bastante buena, pero se quedan en ese término medio. Imaginaros que la cantidad de diferencia, la cantidad de distancia que puede haber de entre el programa más escuchado de REA, que es el de Black Metal, que está sobrepasa las 1000 descargas, bastante, va por encima de las 1100 descargas, y el menos escuchado está sobre las 100-120. Imaginaros esa horquilla que hay en medio, cómo es, ¿no? Hay que decir que el de Black Metal tiene más de un año en nuestras plataformas, tanto en iVoox como en iTunes, como en Spotify, etc, etc. Incluso hay plataformas en las cuales ha desaparecido, ¿no? Porque solo están nuestros últimos 20 programas. Y bueno, ahí estamos, no es lo que más nos importa, pero sí que queremos que REA crezca y que llegue a muchísimos más sitios. Respecto a lo que va a ser el futuro de REA, pues bueno, estamos planteándonos un poco cómo funcionar a partir de septiembre. Creo que nuestro nivel de producción es excesivo, creo que nos estamos sometiendo a un nivel de exigencia excesivamente alto, y es una auténtica salvajada. En parte, el ritmo que tenemos que tener en cuenta que sacamos programas semanales que sobrepasan prácticamente todos las 3 horas, y eso significa mucho esfuerzo, pero bueno, vamos a intentar mantener ese ritmo, aunque no prometemos nada. Veremos cómo será la tercera temporada de REA, que de momento solo puede decir que empezará de manera espectacular. Espectacular. Deciros que, claro, en la tercera temporada quizás hagamos algo especial para el programa número 100. Y nos gustaría que nos dijeseis qué os gustaría para ese programa número 100. Si os gustaría alguna cosa especial, algo como estamos haciendo en REA cuando llega pues un aniversario o llega algún momento puntual, y que hacemos pues de vez en cuando esa colaboración con los escuchantes, con los oyentes, o queréis algo diferente, creéis que REA puede aportar algo diferente para ese número 100 que ocurrirá durante esta tercera temporada, pues estamos abiertos a que nos lo digáis. Ya sabéis que tenéis que escribirnos a rockentreamigospodcast@gmail.com, rockentreamigospodcast@gmail.com. Así que, como sabéis, tenéis los brazos abiertos. REA siempre tiene los brazos abiertos para todos, para recoger pues esos consejos, incluso esas críticas, y ver, hacer algo especialito para vosotros en ese 100. Y poco más, Kike Maiden tiene poco más que decir. Creo que ya está bien, creo que este programa, aguantándome a mí solo, es demasiado largo, demasiado triste aguantar a una persona como yo, que, como sabéis, os repito constantemente que es odioso hacer un programa solo. Estoy acostumbrado a hacerlo en compañía. Yo creo que la magia que tiene REA, la magia que tiene ese rock entre amigos, que el mismo nombre lo dice, es que estemos entre amigos, y cambia mucho un programa de REA hecho por una persona sola que cuando se junta con uno o dos amigos, y esa es posiblemente la magia de rock entre amigos. Para despedirme, pues me gustaría darle un recuerdo a unos amigos míos que están pasando por un mal momento, pero que esperemos que sea todo pasajero. Uno de ellos, posiblemente este programa no existiría si no fuese por los ánimos de esa persona que me ha dado desde el principio, esa persona que es mi compañero del alma. A ver si algún día está con ánimos y se acerca aquí a Rea y hacemos pues una tertulieta que va a interesar muchísimo a todos nuestros escuchantes. Pero mientras tanto, pues ánimo a echar hacia adelante y despedir este programa con un tema dedicado a ellos, el tema de Iron Maiden, Heaven Can Wait, el cielo puede esperar, el disco Somewhere in Time, el disco preferido de mi amigo, de mi compañero. Sabes demasiado que creo que el Seven Son es muy superior a este Somewhere in Time, pero bueno, va, por una vez te permito que tengas tú la razón, que por este programa el Somewhere in Time sea el mejor disco de los Maiden y el más adecuado para que suene este tema, este Heaven Can Wait, del cielo puede esperar. Así que un recuerdo a mis amigos, un recuerdo a todos los escuchantes de Rea, un recuerdo a toda esa gente que lo ha pasado muy mal durante esta primera mitad del año, este triste, triste y la verdad que para olvidar 2020 de momento. Y un abrazo a toda esa gente que me ha ayudado a poder hacer que Rea sea lo que es hoy en día. Muchísimas gracias a todos, a toda esa gente que está conmigo desde el principio, a toda esa gente que ha estado uniéndose a Rea durante todo este tiempo, y a ti, querido oyente, a ti, querido fiel oyente, ese oyente constante que está a nuestro lado. Larga vida Rea, y os dejamos con Heaven Can Wait de mis queridos Iron Maiden. Hasta el próximo programa.